bajan de la chata los gendarmes, lo agarran de los pelos, lo sacan afuera, lo revientan a patada, a trompada, y lo cargan en una chata. Se lo llevan. Llegó muy mal, muy golpeado, que no sabía qué hacer. Después yo traté de hablar con él, no podía hablar porque al hablar era como que sentía que adentro le hincaba algo dentro del cuerpo y no quería ir al médico, tiene miedo que haya represalias sobre él, sobre la familia.